Tú te acostumbras a que te quieran, como quererte diferente, como decirte a mi manera. Si a ti te quiere tanta gente, como creer en lo imposible. Yo te esperé la vida entera, voy a mostrarte lo invisible. Y es que hoy quiero aceptar, no tuve nada y me lograste completar. Desde hoy voy a jurar lo que no puedo con palabras explicar. Quiero decirte que te quiero, aunque no seré el primero. Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero. Quiero decirte tantas cosas y al final no diré nada. Lo que yo quiero estar escrito en mi mirada, que te amo más que nada. En el amanecer, mi vida estaba en un vacío, pero tú llegaste. Porque tú llegaste. Convertiremos en mañanas cada anochecer. Y ya no siento ese vacío, porque tú llegaste. Porque tú llegaste. Y es que hoy quiero aceptar, no tuve nada y me lograste completar. Quiero decirte que te quiero, aunque no sería el primero. Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero. Quiero decirte tantas cosas que al final no diré nada. Lo que yo quiero estar escrito en mi mirada, que te amo más que nada. Que mi vida por tu amor es diferente. Quiero decirte que no existe más la gente. Quiero decirte no. Que te quiero, aunque no seré el primero. Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero. Quiero decirte tantas cosas que al final no diré nada. Lo que yo quiero estar escrito en mi mirada. Yeah.